incertidumbre desespera y cada noche espero nada más. Aquel presente me abra los ojos y consiga avanzar. Sigo tu nombre casi a ciegas, ya me he logrado te conformar, de que no vuelvas y seamos libres para volar. Un amanecer está escrito en mi piel, junto a aquella lluvia te conseguí creer, y al atardecer dejó de llover, pero ya estaba sola, supe que esta vez puede que esta historia sea. Hacerme sonreír, un día lo conseguiste, pero tampoco que.